con la conmemoración del hecho histórico de cumplirse tanto el 175 aniversario de la primera Constitución como a la vez de la primera Asamblea Nacional Constituyente de la República Dominicana, emerge del fondo de las aguas turbulentas sobre la que está montada la nación quisqueyana en esta hora crucial, con una fuerza imparable, emerge tanto la cuestión de la naturaleza y el papel de fundamentación de la nación y su Estado Nacional como país libre, soberano e independiente, con todo lo que esto arrastra consigo, como a la vez que se requiere de la elaboración de una nueva constitución, dada la prostitución y alcahuetización de la actual por obra de los corruptos partidos del sistema. Pero a la vez cunde el pánico, el miedo y hasta el terror ante el hecho de que la nueva constitución requerida necesita que sea elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente como la del 6 de noviembre del 1844. Y esto precipita y pone a la orden del día que los representantes del estatus actual vigente, que descansa en el neoliberalismo globalizado y teocratizado o clericalizado, y el recrudecimiento de la pobreza y la miseria para las masas populares, como la intensificación hasta más allá de los límites soportables en cuanto a la explotación y opresión que es la piedra angular del sistema económico-social como del régimen político, oligarquía, el cual sumisa y servilmente acepta y consagra la coyunda oprobiosa del imperialismo norteamericano y del de la Unión Europea como los desmanes de dueños sagrados por la voluntad divina del imperio parasitario de la Iglesia Católica Vaticano, al que se suman el conjunto de las confesiones protestantes, apéndices y sirvientes de los Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, etc., para como un cardumen de pirañas o amasijo de sanguijuelas humanas, comerse la carne del cuerpo y succionarle la sangre a los dominicanos, y todo a nombre de la suplantación de la democracia por la falsificación, producto, predominio de la doctrina imperialista y colonialista yanqui, la doctrina Monroe, que es la estafa de la representativa, la que el pueblo con conciencia y sin conciencia repudia y desaprueba, por cuanto con conciencia y sin conciencia perfectamente percibe que la representativa es un escarnio del cual se valen como instrumento los verdugos y depredadores del país, la nación, el Estado Nacional para apoderarse de los bienes y riquezas nacionales. La conmemoración y celebración de los 175 años de la primera Constitución y de la primera Asamblea Nacional Constituyente, que estableció los primeros trazos generales de la nación en el orden de la legalidad y la legitimidad, han sido saboteadas y burladas por los grupos del sistema y régimen oligarquía que son la base social y antinacional del entreguismo y el lacayismo al imperialismo norteamericano y europeo como al imperio parasitario y oscurantista de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes que representan el cristianismo. Y todos esos componentes del sistema y régimen oligarquía se jalan los moños, no duermen, se desesperan, están fuera de sí, porque los aterra el hecho de que cada vez está más cerca el momento en que se revele y despierte el pueblo dominicano en reclamo de una democracia real y que no le den un producto falsificado como hasta ahora ha venido sucediendo, que en vez de democracia, derechos democráticos, conquistas económico-sociales democráticas, lo han estafado y burlado dándole la falsificación que es la representativa. El gobierno actual, que es un saco de inmundicias, que es un vertedero inmundo de basuras humanas, una pila de excrementos sociales, en su condición de inescrupuloso y desalmado sin igual, dijo, a raíz del día de la Constitución y de la primera Asamblea Nacional Constituyente, que siempre luchará por la vigencia de la nacionalidad dominicana. Pero en ese mismo desgraciado momento estaba autorizando y ordenando de sus siervos de la gleba que fuera impreso un sello postal en honor a la bestia criminal, representante del odio de hienas sin precedentes contra la nación dominicana, el pueblo dominicano y la nacionalidad dominicana, que es la bestia practicante del canibalismo, de la política de tierra arrasada contra los dominicanos, que es la hiena de dos patas, Jean-Jacques Dessalines, una bestia analfabeta e irascible de las tribus africanas de los Zulú, que en sus alucinaciones esquizoides y paranoicas se hizo nombrar gran emperador Jacobo I. Ese sello postal, emitido por el Instituto Postal Dominicano, organismo autónomo del Estado, pero que es dirigido por Carlos Modesto Guzmán Boca de Molleja, como si fuera un negocio particular suyo, donde hasta comida se vende, está circulando como un reconocimiento y pleitesía del desgobierno antinacional, antidominicano, corrupto, narcotraficante, sicario y practicante del terrorismo de Estado a través de la Policía Nacional y sus escuadrones de la muerte, que ha recrudecido las ejecuciones inconstitucionales y extrajudiciales. Sus escuadrones de la muerte, como organismos del terrorismo policial de Estado, en la última semana ha ejecutado más de 15 dominicanos asesinados en la capital, en Santiago, en La Vega, en La Maguana e Higüey, sitios donde la población ya salió a las calles protestando contra el terrorismo policial del gobierno pálido pelegato bochista del gánster murmullo el dañino Medina. Somos del convencimiento, en firme conclusión, a la que en forma irreversible arribamos por medio de un estudio pormenorizado y objetivo de los sucesos y acontecimientos, que la demanda de la Asamblea Nacional Constituyente está tomando cuerpo a pasos firmes y decididos. Y ello está haciendo que cunda el pánico entre los reaccionarios pro-yanquis y el seno de la retrógrada y perniciosa Iglesia Católica Vaticano y sus pares de las confesiones protestantes. Para el año 2020, las organizaciones religiosas de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes, por ejemplo, recibirán cerca de 70 millones de pesos del presupuesto de ese año 2020, además de todos los privilegios que la Iglesia Católica Vaticano posee y usufructúa en razón del inconstitucional, ilegal e ilegítimo concordato vicariato castrense y patronato de la educación católica San Rafael, estructurados como acuerdos inicuos y onerosos en contra de la autodeterminación y la soberanía como del erario o fondos del país. En sus prácticas reaccionarias y turbias, el gobierno del pálido pelegato bochista y la corporación de cárteles del narco, el contrabando, el lavado y el terrorismo de Estado, de la que el gánster murmullo, el dañino Medina, es el cabecilla número uno, así como del cártel de los Barriga Verde, que es la organización mafiosa más importante de ese enclave corporativo delictivo, en el presupuesto hecho aprobar al vapor, está aumentado a 67.4 millones de pesos las partidas del presupuesto destinada a las organizaciones religiosas a partir de sus ONGs, que como sabemos son una red de parasitismo a la sombra del Estado y a costilla del pueblo, de las espaldas, la sangre, el sudor, la pobreza y la miseria, que cada vez a mayor grado flagela implacablemente a la gente del pueblo. La Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes son antros de corrupción y degeneración sexual, de pedofilia, lesbianismo y homosexualidad masculina. Los perversos e infames canallas evangélicos, que tanto hablaban de que eran discriminados, ahora, como verdaderas ratas de cunetas, miserables canallas, crápulas mercenarias, se meten sus asquerosas lenguas en sus sucios traseros y están tirados a la calle del medio buscándoselas como chapeadores y chapeadoras, con un cuchillo de doble filo en la boca y sendos puñales y dagas, sacatripas, escondidas en sus espaldas. Y es que el gobierno corrupto y antro de la impunidad le ha asignado nada menos y nada más que 30 millones de pesos para el año 2020, sin contar con donaciones y privilegios de no pago de impuestos ni de ITEBI. El imperialismo norteamericano, con su nefasto gobierno esclavista, intervencionista e injerencista de Donald Trump, articulado y llevado a cabo en estrecha e íntima coordinación con la contrarrevolucionaria y enemiga de los pueblos y naciones, Iglesia Católica Vaticano y los jesuitas, que son parte de la CIA, el golpe de Estado contra el gobierno democrático y antiimperialista, defensor de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos, de Evo Morales en Bolivia. Para ello capitalizaron las blandenguerías y suspicacias anticomunistas y relativamente contrarrevolucionarias de Evo Morales, quien, pecando de ingenuidad y puerilidades inconcebibles, conviene y acepta que la OEA y Almagro sean quienes auditen los resultados y el proceso electoral recién pasado de Bolivia, lo que le sirvió como traje a la medida a los golpistas. Lo que los monopolios norteamericanos persiguen es apoderarse de las riquezas minerales de Bolivia, que es el país más rico en litio, al igual que un gran productor de gas natural. Trump hizo que una de sus hijas, en persona, trasladara maletas repletas de millones de dólares para el soborno y compra de silencio y complicidad. Pero la Iglesia Católica Vaticano y los jesuitas no están al margen, y son estos los que crean y respaldan al nazifascista Luis Camacho, cabecilla de las facciones antibolivianas y secesionistas de Santa Cruz. Camacho es un nazifascista, hijo de una familia croata de integrantes de la famosa organización nazifascista de la Iglesia Católica y de los jesuitas en Croacia, la Ustasha, cuya labor en los Balcanes y Croacia durante la Segunda Guerra Mundial fue asesinar y perpetrar crímenes de lesa humanidad contra todos los grupos y comunidades que se resistieran a la invasión nazifascista de Alemania, Italia y España. El líder de esa organización paramilitar, terrorista, racista, religiosa, de exterminio nazifascista de la Iglesia Católica Vaticano en los Balcanes, organización dirigida directamente por el cardenal católico de Croacia y a la vez su cabecilla, jefe de operaciones, era el criminal de guerra, conforme los papeles acusatorios de Nuremberg, el croata Ante Pavelić, quien robó y saqueó el Banco Central de Croacia y todos esos fondos, junto a varios barriles de acero contentivos de piezas dentales de oro y plata que le eran extraídas a los prisioneros y a los cadáveres de sus víctimas, los entregó Ante Pavelić a nombre de la Ustasha, nada menos y nada más que al presidente del Comité de la Curia Romana, Giovanni Battista Montini, encargado por la Curia Cardenalicia de Italia del desenvolvimiento de la famosa Ruta de las Ratas, nombre que se le asignó a dicho comité católico bajo supervisión jesuita, cuya misión era el traslado a Sudamérica a los más connotados criminales de guerra acusados de crímenes de lesa humanidad en los papeles de Núremberg y sus familias, como la familia de Camacho. El alias obispo Giovanni Battista Montini, que era el secretario personal del alias Papa de Hitler, el alias Cardenal Eugenio Pacelli y alias Pío XII, entonces obispo durante la Segunda Guerra Mundial, estaba predestinado a ser el alias obispo de Roma al morir Pío XII. Pero, siendo después de la Segunda Guerra Mundial el Vaticano y la Iglesia Católica un rehén del imperialismo norteamericano, la CIA le hizo saber al criminal y desalmado nazifascista Pacelli que Giovanni Battista Montini lo engañó y le mintió con respecto a los acuerdos de la Curia Vaticana con las autoridades chinas de Mao Zedong. Por dicha razón, Giovanni Battista Montini fue destinado por el Papa de Hitler, en ese momento rehén y mercenario incondicional del imperialismo norteamericano y de la CIA, como castigo a Venecia, como obispo, no dándole el rango de cardenal para que a su muerte, a la de Pío XII, Montini no pudiera optar para ser elevado a la condición de papa. Así, tras la muerte del papa de Hitler, Pío XII, fue designado como alias papa Angelo Giuseppe Roncalli, que asumió el nombre de emperador Juan XXIII, un veterano y curtido agente de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial en Turquía. Juan XXIII actuó como el papa de la CIA, aún en mayor medida que Karol Wojtyla. No obstante, Montini fue nombrado cardenal por el propio Juan XXIII. Tras la muerte de Juan XXIII, es designado pontífice, primer obispo de Roma y alias papa con el nombre de Pablo VI. Este no dejó de vengarse del imperialismo yanqui y de la CIA. Fue quien propició, como Pablo VI, la alianza mundial del Vaticano con la mafia internacional. Y entre sus hazañas está el hecho de los casi 30 mil millones de dólares que le falsificó al Tesoro norteamericano. Y de ñapa, a su muerte propició al Benjamín del nacionalsocialismo o fascismo dentro de la corporación Iglesia Católica Vaticano, a Albino Luciani como su sucesor en el papado. Por lo que la CIA con Karol Wojtyla y Joseph Ratzinger dirigieron la conspiración que apenas 30 días después de su ascenso al solio del cártel Vaticano con el nombre de Juan Pablo I cayó fulminado sutilmente con una sobredosis de digital. La familia de Camacho proviene de antiguos integrantes del grupo de exterminio La Ustasha de Croacia, y sus miembros están repartidos entre Brasil y Bolivia. El nazifascista que los Estados Unidos designan como su cabecilla en la conspiración de golpe de Estado en Bolivia, Camacho, siguiendo al pie de la letra el guión de la CIA, imponen su campaña de terror y atemorización de los indígenas bolivianos, los castigos clericales inquisitoriales de la liturgia y los rituales católicos cristianos de muerte de la Ustasha. Ahora bien, ¿por qué se precipita y se acelera el golpe de Estado en Bolivia? Es que sólo así, piensan los estrategas de Trump y de la extrema derecha neoliberal globalizada y clerical de América del Sur, pueden contrarrestar el impacto de la proyección continental a escala total del movimiento chileno contra el pinochetismo y el modelo neoliberal fascista imperante en Chile, donde el movimiento Chile Despierta tiene acorralado al imperialismo, al neoliberalismo, a Piñera, y Piñera y sus fascistas títeres de los monopolios norteamericanos tienen un duro hueso de roer en las masas populares y nacionales de Chile, del movimiento Chile Despierta, con una sola y única consigna: constituyente como única vía de cambio del modelo político de Pinochet y sus secuaces. Estos secuaces de Pinochet y su sangrienta dictadura, que se recrea por 30 años más, abarca al socialcristiano Patricio Aylwin, a la socialdemócrata Michelle Bachelet, convicta y confesa como comprobada agente de la CIA y del imperialismo yanqui, y al mismo Sebastián Piñera. Piñera ha hecho todo tipo de propuestas engañosas y de inútil contenido y significación. Ahora oferta acceder a la reforma de la Constitución, pero por vía del Congreso actual, dominado por secuaces de marras del pinochetismo. Pero la propuesta contrarrevolucionaria de Piñera es de esencial contenido típico de lo que hemos llamado bonapartismo en Francia y bismarquismo en Alemania. Y esto de Piñera, que es muy bien conocido en República Dominicana, porque esa práctica que siempre hemos llamado modalidad criolla y latinoamericana del bonapartismo, es lo que aquí siempre se ha propiciado por la oligarquía y por la Iglesia Católica Vaticano y sus zampones de coprófagos y de los jesuitas. Y fue lo que hicieron estos tras la muerte de Trujillo. Fue lo que hicieron e implementaron tras la intervención militar del imperialismo yanqui y sus adláteres, para castrarnos, imponiendo la dictadura del tirano alimaña Joaquín Balaguer con el coro del leproso moral Juan Bo y el perro de suyo, y del otro leproso moral, el haitiano Ogui Pie, alias Peña Gómez. Tras las elecciones del 1978, donde el tirano alimaña junto al leproso moral Juan Bo y la rata Vincho Castillo, como los renegados revisionistas traidores del partido capitulacionista y colaboracionista PCD, fueron derrotados, tanto el PRD como el grupo mencionado aceptó la tutela de la retrógrada y perversa Iglesia Católica Vaticano e impusieron el bonapartismo. Otro tanto ocurrió en la llamada Reforma Constitucional del 1994-1996. Eso fue una acción bonapartista o bismarquista o bismarquiana, cuyo rasgo distintivo y más sobresaliente es que a las masas no se les da banda ni velas en ese entierro o en la solución con método de alcahuetería de los asuntos, problemas y cuestiones donde están en juego fundamentalmente los intereses de la nación, del pueblo y de la democracia. No de la falsificación de esta que es la representativa, cuyo principal apologista, sin duda alguna, y como estafa, está el leproso moral, por espía pagado de la CIA y miserable mercenario político a sueldo del Departamento de Estado yanqui, Juan Bo. Los gobiernos de Leonel Antonio Reina, como el gobierno del hijo de la gran puta, criminal de lesa humanidad y genocida, Rafael Hipólito Mejía, del PRD, lo mismo que todas y cada una de las administraciones pálido pelegato bochistas del gánster murmullo el dañino Medina, son de carácter bonapartista, y esta acusación y esta caracterización en todos esos episodios y ante esos acontecimientos mencionados, se las hemos infaltablemente formulado. Ahora bien, el farsante y falsificación en su estafa de hacerse pasar como erudito intelectual, fino pensador, y hasta se la da de conocedor de un marxismo que no es tal, sino una falsificación, que es el laureado escritor y maestro universitario Andrés L. Mateo, ha querido hacer mención del bonapartismo y ha terminado intoxicado con ricino, que él sabe que le hace daño por sus larguísimas prácticas de sodomizado por los curas de San Juan Bosco. Como por igual, para con el canalla del bastardo y aguas negras de letrina, Tony Raful sin más, ahí tienen lo que es bonapartismo explicado y elucidado en vivo. Y ustedes mismos han sido copartícipes, como lo siguen siendo en la actualidad. Los casos de Bolivia y Chile y los otros por venir encierran importantísimas enseñanzas para los dominicanos en la lucha por dotar al país de una constitución democrática sobre la base de la autodeterminación y la soberanía, sin las cuales no cabe hablarse de democracia. Y que no nos sigan pasando de contrabando la falsificación de la representativa como igual y lo mismo que la democracia, que no hay manera de demostrar que con la adhesión a la doctrina Monroe y ajustándose a esa doctrina colonialista e imperialista, no hay posibilidad de vigencia de democracia ni de constitución democrática. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.